Hoy lo que os traigo es muy fuerte. Os traigo lo más bestia que he visto en mi vida o que he oído en mi vida. Se trata ni más ni menos de la broma más pesada del mundo. La broma más cruel, la broma que supera todos los límites, el fin de la decencia. Es una broma tan fuerte que llega a ser desagradable. Es una broma que debería de ser ilegal. Nadie debería de permitir este tipo de bromas en la radio ni en internet. ¿Qué es lo que ocurre cuando a dos psicópatas, porque esa es la expresión, dos psicópatas se les pone un micrófono por delante? Pues pasa lo que pasa. Y bueno, ya sabéis que por motivos del confinamiento, pues estoy escuchando mucha broma telefónica que me entretiene, que me divierte. Y me lo paso bien. Pero como todas las cosas en la vida, hay una espiral de decadencia. Es decir, empiezas por lo graciosillo, luego vas subiendo a cosas más fuertes. Y hoy he terminado en la deep web de las bromas. Es el underground de las bromas. Mirad. Recuerdo cuando me fui a examinar del práctico del carnet de conducir, pues me hicieron esperar bastantes horas, ¿eh? Estuve fácilmente, pues no sé, 2 horas esperando. Llegué muy pronto también, cosa que me ocurre a menudo. Y me dediqué a ver en mi teléfono móvil chistes del hormiguero. Y la verdad que pasé un buen tiempo, me reí un montón. Y con ese mismo buen rollo, pues entré al examen, pues muy bien, con mucho ánimo festivo. Y bueno, estos días he estado viendo bromitas telefónicas. He estado empezando por... hay un programa, Los 40 Principales, que es una emisora de radio, pues se llama Anda Ya. Lo habréis visto por la mañana, es un programa así tipo juvenil, muy desenfadado. Y hay un tío que se llama San Bernardino, y este tío hace bromas. Algunas bromas pues son graciosas, otras son bromas que ya... no sé, el tema de las bromas a veces acaban mal. Pero tú puedes gastar una broma de, yo qué sé, una cosa muy absurda, que es tan absurda que por la tensión te lo crees, pero luego tú mismo reconoces, dices, qué tonto he sido, que me han metido en una situación absurda y al final, pues, he terminado picando, ¿no? Y tú mismo te ríes, pero hay bromas donde son cosas más serias, ¿no? En plan, voy a meter en la cárcel a tu hijo porque tu hijo... lo he pillado traficando con drogas y llamo del cuartel de la Guardia Civil. ¡Ostras! ¡Ja, ja! ¡Qué risa! Sí, qué risa, pero casi me matas. No, y yo, en serio, hay bromas que pienso... pueden matar a alguien. O sea, alguien le puede estallar el corazón de... Que el coche que alquilaste han pillado droga y ahora vas a ir a la cárcel. ¡Jo! Pues vaya gracia, ¿no? Es decir, yo ahí... hay una broma que escuché en una emisora de radio en inglés. La broma, que no tenía ninguna gracia, pero ninguna gracia, era que llamaban a una señora y le decían, miren, llamo del trabajo de su marido, porque su marido lo hemos despedido, lo hemos echado del trabajo. Y la mujer pues se echa a llorar, ¿no? ¡Qué gracioso! Hemos despedido a su marido. ¡Ah, cariño, qué broma! Bueno, pues, pero la broma seguía, ¿eh? La broma seguía. Estaba diciéndole, bueno, hemos despedido a su marido y la mujer se ponía a llorar, ¿no? A decir, bueno, pues, ¿pero cómo van a despedir a mi marido? Estoy embarazada. ¡Ostras! Ya la cosa empeoraba, ¿no? Y el tipo le decía, pues mire, hemos despedido a su marido y voy a decir por qué. Porque su marido se estaba acostando, estaba teniendo relaciones sexuales, estaba teniendo trato carnal con una compañera del trabajo. Y en ese momento la mujer pasa del llanto, de la tristeza, a la furia. Empieza a insultarlo, desgraciado, ¿cómo me lo ha hecho? No sé qué. Y la mujer añade, pues que se entere que el hijo que vamos a tener no es suyo, sino que es de su hermano. O sea, en mitad de la broma, en mitad de del drama, porque de broma no tiene nada, la mujer dice que está preñada, sí, pero que el hijo no es de su marido, sino del hermano de su marido, de su cuñado. Claro, ya da igual. Le acabas de arruinar la vida a una familia. Le acabas de echar. A lo mejor no era verdad. Pero bueno, obviamente tenía pinta de ser cierto, porque tú no sueltas algo así, así como así. Por eso digo que hay bromas que son ingeniosas, que son graciosas. Hay bromas que tiran un poco a lo Auronplay, ¿no? Auronplay es otro tipo que he estado viendo los vídeos de bromas. Y bueno, aunque Auronplay no es un personaje que me haga mucha gracia, me parece un tío muy violento, pero hay que reconocerle una cosa y me hace gracia. Y es que los españoles somos muy violentos. O sea, dicen que los turcos son más violentos que los españoles. También es cierto que los españoles somos muy bocazas. Es decir, por teléfono nos calentamos mucho y luego en persona podemos calentarnos, pero hoy en día quizás sea más difícil que lleguemos a las manos. Hace 30 años, sí, era más fácil que fuéramos violentos de matarnos, ¿no? Pero por teléfono la gente se crece mucho. Entonces, un poco Auronplay abusa de eso y la verdad es que tiene momentos muy épicos, muy graciosos. Pues yo qué sé, un tío pone un anuncio de que le han rayado el coche, ¿no? Entonces el Auronplay llama, dice que él ha sido, que le ha rayado el coche, pero que le tiene que pagar la pintura, que es que le ha puesto un rayón azul, pero es que es su pintura, que se la devuelva. Y el otro, claro, ya aquí empieza una broma graciosa, es decir, es una situación muy absurda. Es muy absurda, es decir, tú pones una reclamación diciendo, oiga, el que me haya rayado el coche, que se ponga en contacto conmigo, que me dé los datos del seguro para que me pague. Y el que llama es un desgraciado que en lugar de decir, oye, que yo soy el culpable, me hago cargo de la situación, en lugar de decir eso dice, no, no, es que eres tú el que me tienes que pagar porque yo me he dejado la pintura en tu coche. Así que me pagas. Y luego Auronplay tiene la virtud, es un poco, esto es recurrente en sus vídeos de bromas telefónicas, donde ya se pone a faltar el respeto en plan absurdo, en plan, escucha, cebollino, y el otro, ¿cómo? O empieza a hacer amenazas de decir, te las vas a ver con mis puños, estás acabado, o alguna tontería de esas, y ahí es donde se demuestra que los españoles somos fáciles de soliviantar, ¿no? Hombre, también es cierto que él dice que ha intentado en varios vídeos hacer bromas y luego no ha pasado nada, la gente le ha colgado. Y que eso es lo normal. Pero siempre aparece alguien que se le va la olla, que pierde los papeles. Bueno. Hemos dicho, San Bernardino anda ya de los 40 principales, que es un nivel moderado, al fin y al cabo lo ponen en la radio, aunque meten la pata, meten la pata bastante. Luego está Auronplay, un nivel ya más violento, ya donde acaban en amenazas de muerte, o sea, de te voy a matar, o el Auronplay diciendo que sepas que te voy a pasar el coche por tu cuello, amenazas absurdas, que lo hace muy bien y me hace gracia, o sea, tengo que reconocer, me hace gracia, y es un nivel más violento. Pero ahora hay un nivel todavía, el nivel ya, que rompe todos los límites. Y os lo voy a contar ahora. Mira, hace años supe de un programa de radio en Miami que se llama El Vacilón de la Mañana. El Vacilón de la Mañana, diríamos en España. El Vacilón de la Mañana son unos tíos que creo que son dominicanos, que hacen, es una emisora hispana, de habla hispana, y estos tíos pues son, llevan, no sé, 20 años o más haciendo bromas telefónicas. Una barbaridad, ¿no? Y las bromas siempre son en la comunidad hispana, ¿no? Mucho dominicano, mucho cubano. Hacen muchas bromas de cuernos, de líos amorosos. Me imagino que refleja un poco, pues, hay gente con la sangre más caliente que practica un poco más eso de la infidelidad, ¿no? La cosa es que el vacilón de la mañana, yo supe de ellos por primera vez porque, ¿sabéis que yo estoy... he colaborado durante mucho tiempo con temas de sectas y durante muchos años estuve... creé una página web de ayuda a una secta que hoy ya no existe, pero esta secta tenía un tío que decía que él mismo era Jesucristo. O sea, en la secta no es que tuviera una secta religiosa, no, no, es que el tío decía que era Dios. Y yo empecé a escribir artículos y bueno, la verdad es que tuve experiencias muy bonitas porque gracias a Dios pues pude ayudar a gente que estaba metida en esa secta y pude... Y pude echar una mano, ¿no? Quizás no les ayudé del todo, pero tengo correos muy cariñosos de gente que me habló pues, de cómo le pude ayudar, ¿no? Y los del vacilón de la mañana, pues le gastaron una broma a este tío que decía que era Jesucristo, digo decía porque el tipo ya murió. Y claro, este tipo que va por la vida diciendo que Jesucristo tenía muy mal carácter. Y estos del vacilón de la mañana le llamaron, lo pusieron de los nervios y el falso Jesucristo se comportó pues como un falso Jesucristo, es decir, perdió los papeles. Bueno, pues buscando este tipo de contenidos que me hacen reír, que pues volví a escuchar algunas bromas del vacilón de la mañana. Y di con una broma, es un vídeo de YouTube que es del año 2018. El vídeo tiene más de 700.000 visitas, ni siquiera es de ellos, es de un tío que hace recopilatorios, o sea que es un tío que se apropia del contenido de los del vacilón de la mañana, muy mal por él. Pero bueno, yo escuché el vídeo porque esto es un programa de radio, ¿no? Obviamente es un programa de radio. Bueno, estos tíos del vacilón, pues... Ya esta es la segunda broma que les escucho, donde se hacen pasar por un sacerdote católico, como una especie de nueva iglesia, ¿no? Es decir, es una nueva iglesia, una iglesia telefónica. Ya que la gente no va a la iglesia, pues este sacerdote, creo que se llama el padre Ernesto, creo, siempre se ponen nombres absurdos, lo mismo que hace San Bernardino, pues llama a gente. Llama gente, se hace pasar por un sacerdote, les habla del tema de Dios, se los camela, ¿no? Y al final lo que les fuerza es a hacer una confesión. Y entonces se lía muy gorda. En una broma que no os voy a poner, que escuché, hablaban con una señora de 70 años... Y después de el locutor de radio haciéndose pasar por sacerdote engatusaba a la señora de 70 años, la señora en una falsa confesión, que esto sería un delito hacer esto, la señora de 70 años reconocía que estaba engañando a su marido con un tipo de 20 años. Y bueno, y el falso cura le ahondaba en el asunto y entonces le pedía detalles de la relación sexual. Y no voy a decir más. No voy a decir más porque ya la cosa se pone desagradable. Pero dices tú, por favor. Por favor, esta señora salió en la radio confesando que engaña a su marido, diciendo el barrio donde vive, porque además da detalles del barrio. Y diciendo que está con un tipo de 20 años y qué tipo de relaciones sexuales tienen. Bueno, increíble. Bueno, pues os voy a poner ahora. Esto yo no lo suelo hacer en Vidas en Red. A veces toco el tema del humor, es verdad. Muy ocasionalmente toco el tema del humor. Pero os voy a poner una broma que gastaron los del vacilón de la mañana. Y es una de las bromas que aparece

¿De la iglesia? No, no, mire, usted tiene el número equivocado. Yo no sé nada de iglesia, ni pertenezco a iglesia, ni un carajo de eso. ¿Usted, aló? ¿Qué hijo de puta? ¿Aló? Yeah, can I speak to Miguel? This is Miguel. Yeah, and hey, listen here. This is Al Jackson calling from the Miami Herald. ¿For what? Está haciéndose pasar por un gringo que es alguien que llama del Miami Herald, un periódico. Entonces es una especie de periodista, ¿no? Un periodista llama a Miguel el violador de yeguas, o como ellos dicen, el coge yeguas. Por cierto, son muy mal hablados, ¿eh? The Miami Herald, the newspaper. Miami Herald. Yeah, the newspaper. No, I don't want Miami Herald. No, no, no. It's not if you want Miami Herald. I'm calling to see. We're doing a story. Vamos a hacer una historia, vamos a hacer un reportaje periodístico. No voy a venderle una suscripción al Miami Herald. Es que quiero escribir una historia. El tipo todavía no sabe la que se le viene encima. A story. Ajá. About you having sex with horses. Vale, que si no me da los $500, te voy a publicar la historia que te estás templando una yegua en el Miami Herald, ¿eh? Vale. Mira, hijo de puta, no sé quién coño es el que me está grabando, yo me acabo rechinglando. Al enfermo sexual. Para que tú veas. Vamos, $500. La yegua, que rica la yegua. Que rica la yegua, que rica la yegua. Y los desgraciados hacen una canción que se llama La yegua, qué rica la yegua. Pero escucha, que estos tíos, estos psicópatas, no tienen fin. O sea, cualquier otro programa de risa español ya hubiera terminado. Pero es que siguen llamándole con la canción de la yegua, qué rica la yegua. Le apriétame la onda. Dale, si tienes cojones, dale. Hello. Miguel, hermano. Coño, pero van a seguir jodiendo ustedes, no tienen otra cosa que hacer. Coño, deténganse en algo, no me jodan más, por favor. ¿Sí, no? ¿Quién cojones son ustedes? ¿Por qué ustedes no se identifican a ver quiénes son ustedes que ya están jodiendo tanto? Ya yo le dije que yo soy Magali. Hello. Mira, no jodan más, maricones, coño, no tienen la vida chucha de un hijo de gran puta. Le ponen un relincho de una yegua. O sea, ¿qué maldad, tío? ¿Cómo pueden ser así? ¡Tranquilo ya! ¡Que tengas en otra cosa! ¡Me cago en pie, coño! ¡Así te grita la yegua, eh! ¡Así te grita la yegua cuando se la empujas! ¡Así te grita la yegua! ¡Qué tíos! Vamos otra vez. Siguen. Vamos otra vez. Hello. Bueno, voy a dejarlo aquí porque el sufrimiento de este hombre, en fin, terrible. Bueno, antes que nada quiero decir que yo creo que el humor tiene límites, ¿eh? O sea, yo no voy a ser como los progres estos que nos vamos a ofender por todo. Yo creo que es sano reírse de cosas, ¿no? Pero tío, aquí yo creo que estos han cruzado un límite bastante cruel. O sea, este hombre le han arrancado una confesión y ahora le llaman y le ponen el relincho de una yegua y una cancioncita, una especie de cumbia o de bachata. La yegua, qué rica la yegua. Muy mal, vacilón de la mañana, muy mal, vacilón de la mañana. Pero bueno, amigos, yo sí os digo que, aparte de esta sumamente cruel broma, el humor es saludable, el humor es necesario, necesitamos reírnos de vez en cuando. Reírnos tiene un efecto muy saludable para la mente y se echa de menos, ¿eh? Se echan de menos esas risas con los amigos después de tanto aislamiento. Así que bueno, quiero dejaros con esto y voy a poner, bueno, y quiero mandar un saludo. No lo iba a poner, pero como no le he pedido permiso, no lo voy a poner, pero he recibido un mail, un audio mail de Alberticu, hablándome del libro que está leyendo, el volumen 2, la parte 2 de mi libro Vidas en Red, El año de la pandemia, que lo tenéis en Amazon. Y muchas gracias, Albertico, por tu mail tan cariñoso y a todos los que me escribís a vidasenred@gmail.com. Si quieres mandar un mensaje de audio, puedes hacerlo a vidasenred@gmail.com. Y si quieres un jamón, sí, Dioscorp. Dioscorp, a ti se te han puesto las orejas así, que me ha escrito Dioscorp con lo del jamón diciendo, vaya, clickbait. Sí, amigos, si queréis un jamón, número uno. Y número dos, si queréis ahorrar en vuestra factura de la luz y del gas, entra en ahorraenergias.com. Vas a ahorrar mucha pasta en tu factura de luz y gas y además te van a regalar un jamón. Así. Pues amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo a todos, nos vemos, sed buenos y os dejo con un temazo. ¿Qué os voy a dejar? ¿Qué temazo voy a dejar? Pues uno de Michael Field, To Be Free. Os dejo con el gran Miguel Campoviejo. Someday